Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista. Palabras inspiradas. Aunque toda la gente es fundamentalmente igual a los ojos de Dios, hay grandes diferencias en la manera en la que actúa. Algunos tienen el don del liderazgo. Nuestra sociedad y cada organización dentro de ella pronto se desmoronarían si no hubiera líderes. Aún en el cielo parece que hay una diferenciación en los roles. Hay, por ejemplo, ángeles y arcángeles. Cuando Dios llamó a su pueblo a salir de Egipto, Él designó líderes. Cuando organizó un servicio para el santuario, se aseguró que hubiera un liderazgo adecuado. Dios actuó mediante jueces, profetas, reyes. Pero los líderes son inútiles sin seguidores que estén dispuestos a aceptar su liderazgo. Específicamente, ellos necesitan un grupo de asociados próximos que estén dispuestos a aprender de su líder y ayudarlo en la realización de las metas que él tiene. No había nada de extraordinario en el hecho de que Jesús tuviera un grupo de discípulos. Era costumbre que los maestros tuvieran un grupo de aprendices. Sin embargo, lo notable es la clase de hombres que Jesús escogió. Jesús vio el potencial de estos hombres, que la mayoría de nosotros no habría discernido. Lo que también es notable fue la disposición instantánea de ellos a dejar sus ocupaciones diarias y seguir a este carpintero de Nazaret. Aparentemente vieron algo extraordinario en este hombre que aún la mayoría de sus familiares no había descubierto todavía. No obstante, debería notarse que aunque los 12 constituyeron un grupo muy especial, hay muchos otros que en los evangelios se designan como discípulos. A través del texto. Bienvenidos, queridos amigos. De nuevo es un placer encontrarnos en este espacio de radio con todos aquellos amigos y seguidores de este programa, ya habituales de esta frecuencia también. Recordarles que están en la sintonía de Encuentros con la Biblia para aquellos amigos que nos puedan sintonizar o escuchar por internet por primera vez. Decirles que Encuentros con la Biblia es un programa de profundización y de estudio de la Biblia y que lo hacemos todos los programas con el pastor Pablo Armero. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Pues un placer, como siempre, Antonio. La verdad es que es un programa que nos gusta. Sí, lo pasamos bien, desde luego. Intentamos repasar cada trimestre el estudio de la Biblia a través de nuestras propuestas, porque recordarán que nuestro programa se fundamenta en series de 13 programas, que hoy estamos en el 10º programa ya de esta serie, exactamente, serie que como título general tiene Caminar la vida cristiana, era, ¿no? Sí, exactamente. Y que el programa de hoy tiene como título, nosotros hemos llamado, el discipulado. Hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa mucho a aquellos creyentes, lógicamente, porque es una de las comiendas o de los imperativos que el Señor nos dejó, entre otros muchos, de id y predicad el Evangelio. Hemos hablado de temas fundamentales para la vida del cristiano en esta serie y a lo largo de las próximas series seguiremos hablando. Todos nuestros programas tienen una identidad que ya anunciamos en el programa anterior. Esa identidad, si no recuerdo mal, estaba en Juan 15:8. ¿Nos la recuerdas, Pablo? Que dice así en palabras de Jesús: En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Muy bien. Por iniciar el programa y por unificar tal vez algunos conceptos o criterios que entendemos, ¿el discipulado, el discípulo es aquel seguidor de un maestro? A ver, solamente, hay un matiz que me gustaría aportar, creo que es importante, porque esa pregunta que tú haces, Antonio, es lo que normalmente pensamos los creyentes que es el discípulo. Pero hay una idea fundamental. En todo el Antiguo Testamento solo aparece una vez la palabra. Una. ¿Solo una vez? Solo una vez. Y además en los libros que se llaman tardíos. Los que tienen que ver ya con las últimas épocas. Se encuentra en Primera de Crónicas 25:8. Pero bueno, eso no lo vamos a leer. Luego, en el Nuevo Testamento solamente aparece en los Evangelios y en Hechos de los Apóstoles. No aparece en ninguna otra parte. Bien. Lo que ya nos limita el sentido de discipulado a un momento determinado. Es decir, estamos hablando que tiene que ver con unas circunstancias dentro de la época del pueblo judío. Uh-huh. Es decir, Jesús, con su contemporáneo, Pablo no lo empleará nunca, ¿eh? Y Lucas lo emplea tanto en el Evangelio como en Hechos, pero ya no se vuelve a emplear más en la Biblia. Yeah. Y el término original, el término macetés, que es el término griego, tiene una connotación que es bastante interesante. Significa tres cosas, uh-huh, el término. Una, aprender. Dos, acostumbrarse a algo. Y tres, hacerse familia con. Ya. Es decir, no está dentro tanto del área del aprendizaje, uh-huh, sino de establecer una relación personal con alguien. Ya. Y esa idea me gusta mucho, porque finalmente es mucho más hebrea, uh-huh, que griega. ¿Y el segundo concepto? El segundo El acostumbrarse. Acostumbrarse a algo, es decir, a la nueva idea, a la nueva situación. Vale, es un proceso de aprendizaje. Acostumbrarse, es decir, uh-huh, asumir como nueva una circunstancia. Pero la tercera definición es, uh-huh, la que más me gusta, porque creo que es el sentido que se le da en la Biblia. Hacerse familia con. Bien. Es decir, uh-huh, cuando los discípulos, cuando aquellos hombres llamados por Jesús se hicieron discípulos, uh-huh, pues eran la familia de Jesús, es decir, claro, estaban entablando una relación personal con él. Es decir, no es un acto solo de aprender, no es un acto solo de relacionarse a nivel superficial. Es algo que tiene que ver con entablar relaciones personales profundas y constantes. En aquella época el discipulado suponía seguir, ¿no?, al maestro, sí, vivir con el maestro. Sí, y en el caso de que hubiera familia, porque sabemos que hay algunos apóstoles que tenían familia. Sí, no. Yo entiendo que la familia les seguía exactamente igual, uh-huh, aunque los evangelios no dan ese dato, pero no olvidemos que en los sistemas de aquella época, donde iba el cabeza de familia, iba toda la familia. Uh-huh. Es decir, de todas maneras, la zona de influencia del ministerio de Jesús era una zona geográfica muy pequeña. Ya, es decir, podían estar con la familia perfectamente, vale, y atender. Es decir, no, Jesús no hizo grandes viajes misioneros. Uh-huh. De hecho, el ministerio de Jesús fue dentro de Palestina. Pues los discípulos igual, ¿no?, en ese sentido. Así que la idea con la cual, Antonio, yo, el término macetés, es decir, discípulo, me quedo para el tema de hoy, es hacerse con familia de, o con muy familia bien, con. Muy bien. Hacerse familiar con. Sí, sí, sí. Entonces, pues esa es un poco la idea. Y vamos a ver algunos detalles importantes que nos van a permitir desarrollar un poco el tema. Y el itinerario empieza por Éxodo 18, del 13 al 20. Al comienzo del itinerario siempre recordamos a nuestros queridos oyentes que si disponen, tienen el texto bíblico en su casa y quieren tomarlo, así nos pueden acompañar en la lectura de la propuesta que Pablo nos irá haciendo. Has dicho, perdona, Éxodo 18, 13, ¿no? 20. 20 a 18. Al 20. Ah, del 13 al 20, muy bien. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la noche. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y tu pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el anochecer? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Acabarás agotándote del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú a favor del pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Uh-huh. Aunque el contexto es diferente, sí, pero hay un detalle que me gustaría extraer que nos va a servir para hacer el puente. Uh-huh. Moisés estaba en una situación personal complicada, uh-huh, eran casi 2 millones de personas las que salieron de Egipto, más los que pudieron nacer en la travesía, y finalmente se encuentra en una situación. Y el consejo de su suegro es un consejo que nos sirve para plantear el primer punto, el primer pilar del discipulado. Forma tú, enseña, uh-huh, a un grupo de personas, uh-huh, que puedan ser en cierto modo, tus seguidores. Es decir, que establezcan contigo esa relación, ¿para qué? Para poder dirigir el pueblo, para poder dirigir la situación que se les estaba planteando. En segundo lugar, si algo tiene que caracterizar al al discípulo, es lo que aparece en Mateo capítulo 4, versículo 19. 4:19, el texto dice así: y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es decir, Jesús les dice, ahora vosotros tenéis que hacer lo mismo con los demás. Emplea la expresión pescadores de hombres porque finalmente era la que mejor entendían aquellos hombres, ya que todos ellos eran pescadores. Eran pescadores, Entonces, como siempre, hay esa doble dimensión en el texto, Antonio, preciosa, que es el mensaje transmitido en un mensaje temporal, es decir, un mensaje eterno transmitido en un mensaje temporal. Y en una cultura, en el momento. Pues os haré pescadores de hombres, para dar esa dimensión. Entonces, la obediencia y la lealtad es uno de los componentes fundamentales para compartir con otros. Pero también hay un detalle importante que se encuentra en Mateo 20, del 20 al 23. Del 20 al 23, en Mateo dice así el texto: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos respondieron, podemos. Él les dijo, a la verdad mi copa beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi diestra o a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos que te quieren están preparados por mi Padre. En este versículo, Antonio, los discípulos entendían el discipulado como alcanzar el estatus que le presuponían al líder. Sin embargo, Jesús le dice, no, vuestra misión es otra. Vosotros tenéis que entablar una relación de amistad y de compañerismo conmigo, donde el proyecto que yo tengo sea el centro. Entonces, la idea, Antonio, seguimos ampliándola y seguimos significándola, ¿no? Es decir, los discípulos, tal y como aparece en los términos originales, lo que se requiere del discípulo es una adhesión a través de la amistad y el respeto con el líder del grupo. Ese es el gran valor, el gran punto importante. Siguiendo nuestro itinerario, llegamos a Lucas capítulo 9, versículos 57 y 58. 9, 57, 58, el versículo dice así. Yendo ellos de camino, le dijo a alguien, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Pero él dijo, Señor, déjame primero que vaya en tierra a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren sus muertos, y tú ve y anuncia por doquiera el reino de Dios. Es un texto que nos parece duro. No parece bastante duro, pero mirándolo desde el punto de vista cultural para aquella época no es tan significativo. Es decir, Jesús no le está diciendo que no entierre a su padre, no le está diciendo eso. Lo que le está diciendo es que tiene que colocar en su lugar cada uno de los aspectos, que un aspecto puntual no puede sustituir el resto de los puntos. Entonces, Jesús le dice, bueno, yo que tengo, lo que tengo no puede determinar vuestra adhesión a mí. Ese es el punto fundamental del discipulado. Porque a veces pues las cosas se vuelven complicadas. A veces. Entonces, nuestro discipulado tiene que ser algo estable, permanente, establecido en función a relaciones personales, no a condiciones coyunturales. Hoy tengo, mañana no tengo. Es un poquito la idea. Y finalmente, el discipulado bíblico, ya en el último punto de nuestro itinerario, tiene que ver con la figura de Jesús y tiene que ver con su señorío. Juan 20, 28 y 29. Y 29. El texto dice así. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa es un poquito la idea fundamental. Jesús sabía que los discípulos que vendrían después tendrían que tener una adhesión a él a través de una experiencia personal, porque él no estaría aquí ya. Entonces, Tomás, que siempre se ha puesto como el ejemplo del incrédulo por excelencia en la Biblia, Tomás creyó en Jesús a través de ese contacto personal con las llagas, los dedos, etc. Pero lo importante, lo que quiere resaltar el texto, es que hay que creer en Jesús como el gran líder del discipulado, aunque no esté con nosotros, porque él ya estuvo, hizo su obra y regresó al cielo. Así que el discipulado sigue siendo hoy, como lo fue entonces, Antonio, un proyecto de relaciones personales, algo que nos relaciona personalmente con Jesús y con sus enseñanzas, y que está diseñado para que ahora nosotros seamos los que llevemos a los demás todo ese proyecto que hemos estado viendo hasta ahora. Hemos hablado del cielo, hemos hablado del pecado, hemos hablado de la ley, todo lo que es lo que compone la definición del ministerio de Jesús, llevarlo y compartirlo con otros para que también se adhieran a Jesús en esa situación personal y esa relación personal con él. Muy bien, bueno, pues ya hemos acabado nuestro itinerario propuesto para el día de hoy. Vamos a escuchar unas notas musicales y en breve volvemos con nuestro último apartado, que es En pocas palabras. Volvemos ahora mismo. Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista. En pocas palabras. Bien. De nuevo estamos aquí, continuamos en el programa Encuentros con la Biblia. Hoy estamos hablando del tema del discipulado y lo hacemos, como siempre, con el pastor Pablo Armero. Pablo, recuerdo en una asignatura hace ya unos años sobre recursos humanos que el versículo inicial con el que hemos empezado el itinerario, Éxodo 18, 13, 20, donde habla un poco de esa incipiente organización por parte del pueblo de Israel, nosotros lo estudiamos como un sistema de recursos humanos y también de organización, ¿no? Has planteado inicialmente que Moisés hacía cargo de administrar justicia así y consejo a un pueblo, como tú muy bien has dicho, de 2 millones de personas. O sea que tanto era así que se sentaba y se levantaba por la noche y así sucesivamente. Claro, su suegro le aconsejó, supongo que basándose en la experiencia, le dijo: hombre, lo que estás haciendo no te va a llevar a buen puerto porque el agotamiento te va a invadir. Bueno, indudablemente, Antonio, el texto se puede aplicar lógicamente en diferentes situaciones, porque se repite en la vida del ser humano, prácticamente está todo inventado, ¿no? A veces yo me hago alguna pregunta teológica y cuando te pones a investigarla ya te das cuenta que hace 200 años alguien ya se la planteó igual, ¿no? Sí. Entonces, eso sí. Bueno, entonces, vamos a ver. Aunque Moisés no estaba buscando discípulos, sino estaba buscando personas que le ayudaran a dirigir la situación del pueblo, sí que hay una idea que nos es válida para rescatar. Si algo tenía que haber entre esos hombres y Moisés, era una relación personal que permitiera desarrollar la confianza. El discipulado es eso. Es decir, Jesús nos llama. Y aunque es verdad que hay montones de dones y situaciones diferentes para cada uno de los seres humanos, que es la adhesión personal al líder que le corresponde dirigir. Entonces, lo que aquellos hombres tenían que tener muy claro era que aunque su función era la de aconsejar, a dirigir al pueblo, pero el líder establecido por Dios era Moisés. Para que el tema pudiera funcionar hacia los demás, primeramente tenía que funcionar en esa relación estrecha, personal y de confianza con el líder. Pues el discipulado funciona exactamente igual. Jesús nos plantea, nos llama. ¿Y nos llama a qué? A que vayamos a compartir con otros, ¿eh? Es decir, esa definición de hacerse familiar con hacer con otros la misma misión que él tuvo con los primeros discípulos. Para que las personas tengan confianza y establezcan esa relación personal estrecha con Jesús. Luego, lógicamente, para el discipulado se requiere, entre otras cosas, pues lealtad. Pero bueno, si es una relación basada en amistad y, claro, en cariño, la lealtad es mucho más fácil. No es, decir, el discípulo no obedece por estatus o reglamento al maestro, sino que como está establecida esa relación, simplemente le sigue. ¿Por qué? Porque cree que merece la pena la función para la cual ha sido llamado. Luego hemos hablado también de que finalmente uno tiene que renunciar a veces a muchas cosas por el fin que lleva. En la sociedad en la cual vivimos, este aspecto se vuelve complicado, porque hoy estamos acostumbrados a renunciar a muy poquitas cosas. Sí. Hoy el sacrificio personal es muy, muy difícil de establecer. Pero los discípulos, independientemente de que fuesen padres, fuesen hermanos, fuesen hijos, consiguieron encontrar un lugar apropiado. Fíjate, el silencio en los evangelios sobre la vida de los apóstoles nos demuestra algo que el cristianismo no ha mantenido en su mente. A nosotros nos parece que los discípulos abandonaron completamente a sus familias y se abandonaron al ministerio de forma ininterrumpida. Si eso hubiese sido así, ya que no era la costumbre en la época, estaría registrado en el texto. Ellos, en cierto modo, tuvieron que aprender a congeniar las labores propias de la familia, de todas las actividades diarias, con el ministerio de Jesús. Lo que pasa es que la Biblia recoge pues los grandes momentos de las grandes predicaciones, como la de Pedro o la de... Pero no debemos de olvidar que eran seres humanos con compromisos personales como cualquiera de nosotros, porque a veces confundimos una cosa con la otra. Es decir, la lealtad a Jesús, la lealtad a ese proyecto y en la respuesta a ese llamado para ser discípulo de Jesús conlleva seguir con el compromiso natural de nuestra vida, pero integrar de forma natural ese compromiso que tiene que ver con la función para la cual hemos aceptado. Ser el macetés de Jesús, ser el discípulo de Jesús, significa que tenemos el compromiso de ampliar la familia espiritual de Jesús para poder llevar esos grandes mensajes de salvación. ¿Quién es el hombre? ¿En qué situación está? ¿Cuál es el destino del ser humano? Todos los temas que hemos ido viendo en los capítulos anteriores. Así que es un poco eso. No estaría tanto en el círculo de la enseñanza, eso sí que me gustaría, por el término griego, pues matizarlo, sino que estaría más dirigido hacia esa relación personal. Hacia Jesús y hacia los que tienen que conocer a Jesús para que puedan aceptar a través de ese conjunto de realidades existenciales del ser humano ese gran proyecto de Jesús para ellos. Y finalmente, el gran señorío de Jesús, tal y como hemos planteado, es el centro de nuestro ministerio, de nuestro liderazgo como discípulos. Nosotros estamos llamados a poder compartir lo que Jesús ha hecho por nosotros hacia los demás, pero también enseñarles lo que Jesús va a hacer por nosotros y por ellos, como la gran expectativa, como el gran regalo del liderazgo hacia adelante. Ese es un poco el resumen, en pocas palabras, del tema que hemos tratado en el día de hoy. El compromiso de establecer una relación personal con Jesús como algo que nos beneficia a nosotros y va a beneficiar a los demás. Muy bien. Bueno, pues el tema de hoy ha sido muy interesante. La verdad es que todos nos consideramos de alguna manera discípulos y seguidores de ideas. Nosotros como cristianos así nos identificamos, porque somos seguidores de Cristo, así al menos nos consideramos. e intentamos, como Pablo ha dicho, establecer un contacto, un compromiso, evidentemente, que supone también un sacrificio del cual hemos hablado en este programa de hoy. Pablo, ¿nos parece muy interesante? Pues la verdad es que sí, la verdad es que es un tema apasionante. Esperamos que a nuestros queridos amigos también les haya resultado interesante, y eso sí, antes de despedirnos para hasta nuestro próximo programa, lo vamos a hacer introduciendo, adelantando la identidad del próximo programa, que ya será el 11 en nuestra serie de 13. ¿Cuál será el título? El título será La Mayordomía. Mayordomía, muy bien. Y el texto es Mateo 25:29, que dice, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Muy bien. Son de esas frases de Jesús que necesitarán una pequeña explicación para que podamos entenderlo en toda su demencia. Y eso seguro que lo vamos a hacer, pero lo haremos ya en nuestro próximo programa, porque a partir de estos momentos le dejamos en la sintonía de esta emisora, pero Pablo Armero y el servidor Antonio Lerma se despiden hasta el próximo programa, eso sí, agradeciéndole su atención y la confianza que tienen en nosotros y el hecho de que nos escuchen programa tras programa. Pablo, nos vemos el próximo programa. Nos escuchamos, Antonio. Hasta siempre, amigos. Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista.